Y nuevamente, para toda mi gente, los felinos y la cumbia, los gatos buenos, Adiós, papá, me voy de casa. No quiero contarte lo que a mí me pasa. Adiós, papá, guardo mi secreto y que me perdone mi madre del cielo. Hijo, al morir tu madre, los dos derramamos lágrimas de sangre. Hoy te veo cambiado, porque a nuestra casa yo traje conmigo la mujer que amo. Cariño, papá, de ti te comprendo porque enamorado ya casi no duermo. Dime quién es esta muchacha que te quita el sueño. Dile que quiero pronto conocerla para pedirle que tú no te vayas. Dime quién es esta muchacha que te quita el sueño. Estoy de acuerdo con que te enamores, pero no sé por qué te vas de casa. Amores, pero no sé.